y Braulio Rangel, en los Maldonados de Medellín. La bulla no más, la bulla de Samuelito, la bulla no más, no más la tiene la loma. La bulla no más, la bulla de Samuelito, la bulla no más, no más la tiene la loma. Que se eche pa' acá, que venga su namentito, le ofrezco pagá y de ningún modo se asoma. Que se eche pa' acá, que venga su namentito, le ofrezco pagá y de ningún modo se asoma. Sabe que Germán ha sido sincero, todo el mundo sabe lo que Samuelito es. Todo el mundo sabe que Germán ha sido sincero, todo el mundo sabe lo que Samuelito es. Como también saben que Samuel es un cuatero y no le da pena venir ni hablar de otra vez. Como también saben que Samuel es un cuatero y no le da pena venir ni hablar de otra vez. Esto me hace recordar al doctor Ciro Quirón Montero y al primo Ernesto Ibáñez. Este es nuestro folclore. Compadre Aristide Serna, el paso no está esperando. Señora Maurilia, que lo haya. Oye Samuelito, yo sí tengo melodía. Oye Samuelito, yo sí tengo ejecución. Oye Samuelito, yo sí tengo melodía. Oye Samuelito, yo sí tengo ejecución. Oye mi negrito, y para tener la ciencia mía, tienes que pagarme para yo darte lección. Oye mi negrito, y para tener la ciencia mía, tienes que pagarme para yo darte lección. Quieres ocultar lo que todo el mundo ha visto. Quieres ocultar lo que sabe la región. Lo que todo el mundo ha visto, quieres ocultar lo que sabe la región. Por ese motivo te llamé negro maldito, porque en la sabana te ven a junto al fogón. Por ese motivo te llamé negro maldito, porque en la sabana te ven a junto al fogón. Y en San Sebastián, Ivanildo Bordé, alcalde. Thank you.